glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abre su lugar. Glifosato, matando a la tierra, toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Bueno, pues bienvenidos a este programa número 77 de Hijos de la Tierra. Vamos a tener bastante información para ustedes esta semana, pero antes de empezar a platicar sobre pues de qué vamos a estar hablando, quisiéramos compartir con ustedes las distintas formas en que se pueden poner en contacto con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y también programa hijosdelatierra@gmail.com. Si ustedes quieren contactarnos por el Facebook, lo pueden hacer a través de Hijos Espacio de la Tierra y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues si ustedes tienen diáspora, también nos pueden buscar como Hijos Espacio de la Tierra. Y bueno, pues los invitamos a revisar nuestro blog, en el cual semanalmente estamos subiendo toda la producción que Hijos de la Tierra realiza. Ustedes pueden escuchar los programas pasados y pues las cápsulas especiales que Hijos de la Tierra ha hecho en este blog, y también descargarlas. Les damos la dirección, es hijosmadretierra.blogspot.com o .mx, así que bueno, pues los invitamos a revisar este blog de este programa. Y bueno, pues solamente les anunciamos que la última producción que hemos hecho fue pues un programa especial sobre Gaia, la Alianza Global contra la Incineración de Basura, y bueno, pues ustedes podrán encontrar en la página actualmente pues las distintas entrevistas que hicimos tanto a las personas afectadas como a miembros de Gaia aquí en México, que nos explican un poco de qué se trata esta red. Y bueno, pues nos van a platicar ahora de qué se va a tratar el programa del día de hoy. Sí, estamos en nuestro programa número 77 de Hijos de la Tierra. Vamos a tener ahora el resumen socioambiental. En Guerrero, Ángela Aguirre se compromete a no apoyar la presa La Parota. En Jalisco, rechazan controversia en el caso de Temaca. Se destina el gobierno federal fondos públicos para apoyar empresas chinas para el acuerdo del Zapotillo. Chiapas, tenemos la declaración del Moviac. También, continuando con este resumen, en Oaxaca hay engaños y rechazo en San Dionisio del Mar, parque eólico. También vamos a hablar un poco de Tláhuac, aquí en Ciudad Monstruo, sobre la intervención de autoridades para despojar más tierras e incentivar las viviendas a partir de megaproyecto del metro. En cuestión internacional, en Japón, mariposas mutantes. En Brasil, Belomonte das suspende en Brasil Court. Y también tenemos, bueno, varias entrevistas que se hicieron en este fin de semana en el foro de Tepoztlán, donde fue el encuentro Huesca, Cherán, Atenco y Tepoztlán. Y bueno, llegaron muchísimas comunidades de varios estados. Aquí tendremos, bueno, una entrevista de Guerrero, de Tepoztlán, de Cerro de la Tortuga. También hay otra entrevista que tenemos a César Padilla de la OCMAL. Y como siempre, la agenda socioambiental para esta semana. Y bueno, pues en cuanto a la música, acabamos de estar escuchando y vamos a terminar de escuchar a el grupo español Mañana Me Chanto con la canción Glifosato.